lindo soñar. No quiero soñar si cuando sueño no te dejas tú besar, si cuando sueño no me adueño de tu amor. No quiero soñar sin ti. Hello, hello again, shaboom, I got to go meet again, boom, shaboom. Hello, didin-don, déjame soñar, déjame soñar mi bien. No quiero soñar si cuando sueño no te dejas tu besar, si cuando sueño no me adueño de tu amor. No quiero soñar sin ti. No quiero soñar sin ti. No quiero soñar sin ti. Sin ti. Hemos escuchado la participación de César de Guatemala interpretando Shibun, Shibun. 8 de la mañana con 24 minutos. Bueno, pues hablando del accidente de aquel 27 de octubre, su destino era la isla del Petén, Flores Petén, donde había una presentación para el solaz y esparcimiento de la población petenera, evento en que ese tiempo estaba patrocinado por el Ministerio de la Defensa Nacional con motivo de conmemorarse un aniversario más de la gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944. La delegación cumplió su cometido y a pesar de la lluvia, esa lluvia intensa que hacía en esos momentos, pues había caído todo el día, la lluvia, y al filo de las 7 de la noche desprendieron el regreso a la capital cuando surgió este accidente. Quizás había volado unos 10 minutos o menos cuando uno de los motores del avión prendió en llamas, empezaron a propagarse y claro, naturalmente a perder altura de lo espeso que de la niebla, pues de aquel inolvidable grupo, unos murieron instantáneamente y otros sobrevivieron algunos minutos para fallecer más tarde en el hospital de El Petén. Vamos a seguir con esta historia a través de la emisora de la familia y vamos a complacer cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Radio TNT. La noche cubre ya las alamedas, tranquila duerme ya la población, quebrando mis tristezas en sus calles, regándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, testigas de mi amor y mi dolor. Voy por el camino triste de mi vida, dejando jirones en mi corazón, con su imagen viva siempre en mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Camino triste de mi vida, dejando jirones de mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción. calles saben de mis rondas de amor. La participación del trío marquense interpretando Callecita de San Marcos, una de las canciones que también le gusta mucho a Maco Leiva y la solicita aquí en la emisora de la familia. Bueno, pues de aquel trágico accidente sobrevivieron algunos minutos para fallecer más tarde en el hospital de esa localidad. Únicamente dos sobrevivieron y que contaron la historia, como por ejemplo la cantante Soy la Luz Estrada y el locutor productor Antonio Almorza Alpírez, de gratísima recordación. Don Toro narró el hecho en su libro Inolvidable, en el que se hace un pormenorizado relato de aquel infierno que se vivió. Lamentablemente, años más tarde, muere Soy la Luz y después don Antonio Almorza. Hoy, solo su recuerdo ha quedado y su comentada experiencia durante esta tragedia. Ya solo los recuerdos, indudablemente, cada uno de ellos brilló con luz propia, cada quien en su labor, que fue completa, así es. Y también recordamos que dentro de los que viajaban estaba la orquesta de Salomón Argueta, soprano Lili Andreu, así también Soy la Luz Estrada Gaitán, famosa cantante de aquella época, estaba también Manolo Rosales, un tenor de primera, el pianista Mario Lara, así como el notable locutor Germán Bayer Santa Coloma y otros grandes de la farándula guatemalteca, ya que dentro de ellos también estaba el inolvidable Paco Pérez, famoso por sus papeles en los programas radiales de TGW La Voz de Guatemala, y era así artísticamente, su nombre era Ciriaco Cintura. Saludos para José Ángel Taracena, que también recuerda este trágico accidente hace 72 años. Cuando dice tener él 8 años de edad. Don José Ángel Taracena sintonizando como siempre el programa de los jueves por la mañana a través Remembranzas TGD y también el programa que viene a partir de las 9:30. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que dice así. Mi corazón. Esta canción se llama Tú conmigo no estás, interpretada por Electrónicos La Fuente a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Exactamente las 8 de la mañana con 35 minutos. Pues estábamos comentando que otro de los de la farándula guatemalteca que falleció en esta tragedia fue Paco Pérez, famoso por sus papeles que él protagonizaba en TGW La Voz de Guatemala, con el personaje de Ciriaco Cintura. Afortunadamente han quedado algunos discos grabados de estos grandes, como la canción Al Partir, que hizo popular Manolo Rosales, y la versión Chichicastenango que nos dejó Paco Pérez, como también La Luna de Xelajú. En su autoría, con la voz del locutor Germán Bayer Santa Coloma, está también la historia del himno nacional de Guatemala y algunos poemas en la voz de Antonio Almorza Alpírez. Recuerdos que dejaron estos grandes personajes. Se recuerda también al gran maestro Salomón Argueta, en que en una oportunidad en TGW ejecutara la marimba con los ojos vendados en una presentación en Radio Nacional, y que en ese tiempo también era acompañado por Paco Pérez. Ambos murieron en aquella tragedia del 27 de octubre de 1951. Vamos a continuar con el programa y claro, vamos a complacer con esto que dice así. Lo tengo yo, el cielo en tus brazos, el calor del sol en tus ojos, tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca y un panal de miel, y el aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. Lo tengo yo, el cielo en tus brazos, el calor del sol en tus ojos, tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. Por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar. En tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. Me muero. César de Guatemala nos ha interpretado En tu pelo. Es el título de la canción que hemos escuchado a través de este espacio de 90 minutos, Remembranzas TGD.

Remembranzas TGD, porque un 27 de octubre y este pasado 27 de octubre se cumplieron 72 años de esta tragedia, y del cual pues estamos recordando. Y recordamos que el día del accidente fue 27 de octubre de 1951, fecha del decreto 13-10-1981. Se publicó el 30 de octubre de 1981 del Congreso de la República de Guatemala, que decretó que cada 27 de octubre en Guatemala se celebrara el Día del Artista Nacional. Pues este accidente, como todos lo sabemos, pues fue sobre la Sábana Petenera, el accidente de aviación que terminó con la vida de muchos connotados artistas nacionales de la mejor calidad, realizando una acción cultural que promovía el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, con motivo precisamente del aniversario del 20 de octubre. Programa de misiones culturales que llegaron a los pueblos y a muchas cabeceras departamentales, llevar ese mensaje democrático y de cultura que por primera vez llegaba a los lugares más lejanos de nuestra Guatemala. Para el Petén se escogió un elenco selectivo junto a Manolo Rosales, que era el tenor, iba la soprano Lili Andreu, también el prestigioso locutor Germán Bayer Santa Coloma, el pianista Manolo Lara y también el cantautor Paco Pérez y el prestigiado marimbista Salomón Argueta. Pues estos fueron los personajes que fueron escogidos para llegar a este bello lugar a interpretar su música, sus composiciones, con motivo del aniversario de la gesta revolucionaria. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa Remembranzas TGD. Mi bella Xelajú, ciudad donde nací. Mi bella Xelajú, jamás te olvidaré. Rodeada de montañas que protege corazón, de toda la belleza que Dios con cariño puso con amor. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví. Esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a Quetzaltenango lo bendijo Dios. Xelajú, Xelajú, tierra bendita. Xelajú, Xelajú, la patria chica. De Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví. Esas calles divinas que aunque empedradas son el reflejo firme que a Quetzaltenango lo bendijo Dios. Xelajú, tierra bendita. Xelajú, la patria chica. De Rondalla Quetzalteca nos ha interpretado Mi Bella Xelajú. Faltan solamente 9 minutos para puntualizar las 9 de la mañana a través del programa Remembranzas TGD. Pues cada 27 de octubre que nos llega, nos recordamos de esta tragedia que englutó a nuestra Guatemala hace 72 años. Y se perdió en ello una gran parte tan importante de artistas nacionales, ese arte nacional en sus interpretaciones más connotadas, que en la fatalidad de un accidente aéreo. Cada uno de ellos podía ser objeto de un espectáculo particular de gran altura y de gran calidad. La última vez que se vio a Salomón Argueta interpretar la melodía Ferrocarril de los Altos de Domingo Betancourt en TGW La Voz de Guatemala, interpretando esta bella composición con los ojos vendados también. Todos eran excelentes maestros de este gran arte, pues no se diga Paco Pérez, que dejó su inolvidable Luna de Xelajú, que permanece en el recuerdo de todos y en el corazón de los quetzaltecos que siempre lo recuerdan. Cada uno es una historia de excelencia y también de actuaciones que, como ellos tuvieron, en diferentes partes de nuestra Guatemala. A través de este espacio Remembranzas TGD vamos a continuar con ustedes y vamos a complacer a quienes nos solicitan sus canciones a través de este espacio Remembranzas TGD. Voy con mi cacerola y no me importa el que dirá. Voy con mi cacerola. Bueno, hemos escuchado a Benny y sus tropicales interpretando la cacerola a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que era este día 27 de octubre, día fatal que tocó rendir tributo ante la vida a estos grandes personajes que consiguieron la muerte. Y así como estos artistas habían salido también para, que habían salido para el Petén, en anteriores oportunidades salieron la Orquesta Sinfónica de para Chiquimula. La Orquesta Sinfónica de Guatemala se había preparado para visitar Chiquimula y en medio de aquel parque de dicha ciudad, de dicha localidad, se escucharon las interpretaciones de esta gran orquesta que estaba integrada por nuestros mejores músicos sinfónicos, mientras que también tuvieron la oportunidad de participar en Totonicapán, en Quetzaltenango, cuando llegó el ballet de Guatemala y como a Suchitepeques, el coro nacional. Todas estas audiciones obedecían a una política cultural planificada por el gobierno democrático y que llevaba estas expresiones artísticas a todos los departamentos de nuestra Guatemala, y así se iba cumpliendo paulatinamente este contenido que él mantenía, el actual en aquellos tiempos presidente de la República de Guatemala, doctor Juan José Arévalo Bermejo. Y lo hacía con mucho entusiasmo por un aniversario más de la gesta revolucionaria. Vamos a continuar con el programa, pero ya tenemos el corte de las 9 de la mañana y luego regresamos con ustedes. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM.